Gracias a Dios por la oportunidad de encontrarnos nuevamente para poder estudiar juntos la lección número 7 que lleva por título Nuestro Dios Perdonador. Te comparto los tres puntos en los cuales estaremos analizando la lección. Número 1, preparación espiritual. Número 2, la gracia y la bondad de Dios. Número 3, la súplica del pueblo. En esta ocasión nos acompañan el pastor José Tzul y el doctor Rogelio Villanueva. Por favor, acompáñame. Juntos haremos una oración. Eterno Padre, gracias por el privilegio que nos das de considerar estos momentos importantes para el estudio de tu palabra. Por favor, guíanos, bendícenos, que tu Espíritu limpie nuestras mentes y grabe lo que tiene que grabar. Y que esto pueda ser para bendición de nuestra vida y para edificación de tu iglesia en este lugar. Acompáñanos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En un momento vamos a dar inicio, por favor, quédate con nosotros. Muy bien, vamos a dar inicio con el repaso de la lección número 7, Nuestro Dios Perdonador. Pastor José Tzul, es una historia sumamente interesante. El capítulo 9 del libro de Nehemías nos presenta una oración y dentro de esa oración hay varios acontecimientos, varias secciones que podemos encontrar. Ayúdenos, por favor, con la primera parte que tiene que ver qué sucede con el pueblo cuando se introducen a esta oración, por favor. Gracias, pastor. La verdad que el libro de Nehemías es un libro muy dinámico. Se considera el capítulo 9 y 10 como una sola unidad. Los dos están relacionados. Y quisiera empezar esta parte diciendo lo que mencionó Alexander White. La vida victoriosa es una serie de comienzos. Okay. Y qué manera de iniciar, de llevar, de direccionar de este líder como Nehemías al pueblo de Dios. Se cree que Nehemías hizo dos reformas. Una, la estructural, el haber terminado en 52 días la reconstrucción. Pero lo que enfatiza el capítulo 9 es la reforma espiritual. Y uno de los ingredientes de esa reforma está mencionado aquí, y es la oración de confesión. La actitud que el pueblo de Dios debía tener después de tantos sucesos hacia con Dios. Y la verdad es que esto juega una parte muy fundamental. Una de las cosas importantes en nuestra vida es reconocer lo que somos. Que somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos de un Dios. Correcto. A quien reconocer, confesar y siempre presentar nuestra vida a Dios de la debida manera. Uh-huh. En los primeros versículos de Nehemías, pastor, sí, menciona algunos ingredientes allí que dice: y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Dice el comentario, en relación a la confesión, a esa actitud que el pueblo de Dios debía tener, que su ayuno testificaba en favor del deseo que ellos tenían de entregar su vida a Dios. Correcto. Número 2, que el cilicio simbolizaba la contrición y pesadumbre por su vida pecaminosa. Y que la tierra o ceniza era una demostración del pesar que había en su corazón, sabiendo que en muchas ocasiones le habían fallado a Dios. Y ojalá, pastor, que esto, como dice la frase hoy en día, nos sirva de lección. Nos sirva de invitación. Correcto. Todos los días también nosotros debemos de tener esa actitud. Nuestra gran necesidad, pastor, es buscar a Dios. Confesar a Dios. Todos los días fallamos, somos seres humanos. Y por eso, Nehemías, por su calidad de liderazgo, los llevó a Dios. Y diciéndoles, esta es la actitud que tenemos que tener delante de Dios. Y ojalá que nosotros también tengamos esa actitud. de reconocimiento hacia con Dios todos los días por nuestra naturaleza y por la necesidad que tenemos de buscar a Dios. Sí, pastor, correcto. Doctor Villanueva, aquí vale la pena hacer una mención importante. El capítulo 9 nos está proyectando a una preparación espiritual. Realmente esa es la parte introductoria y dedican tiempo para hacer el ayuno, el cilicio, que representa un reconocimiento, un sometimiento, la búsqueda incesante de Dios. ¿Qué más hay al respecto en el capítulo 9, doctor? Indiscutiblemente, presentarnos a Dios requiere una preparación previa. Esa actitud con la que debemos de estar ante Él. No es el tiempo en que debemos de pasar orando, ni las palabras elocuentes con las que nos debemos de presentar ante Dios. Esa preparación tiene que ver más bien con la actitud con la que nosotros nos presentamos. Y para poder tener una actitud correcta, una preparación previa, hay dos verdades fundamentales que nunca deberíamos de olvidar. La primera la encontramos en Juan capítulo 8, el versículo 36, donde nuestro Señor Jesucristo hace una declaración tajante. A la letra dice, así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Uh-huh. Es que la verdadera libertad solamente la vamos a tener en Cristo Jesús. Fuera de Él podría ser cualquier otra cosa menos una verdadera libertad. El ser humano en la preparación que debemos de tener para presentarnos ante Dios, debemos experimentar esa verdadera libertad que solamente tenemos en Cristo Jesús. El pueblo de Dios en estos momentos ya se encontraba libre del cautiverio babilónico, pero sin embargo seguía esclavizado a ese sentimiento de culpa por lo que habían hecho en el pasado. Y muchos de nosotros tal vez nos sentimos así. Para poder experimentar el gozo del perdón, tenemos que experimentar primeramente la verdadera libertad, que no es solamente la libertad del cuerpo, también es la libertad de la mente, también es la libertad del alma. Esto nos prepara entonces para tener esa actitud correcta de estar en la presencia de Dios. No solamente reconociendo nuestra condición, sino reconociendo los grandes atributos que Dios tiene. Ese Dios de amor, ese Dios perdonador. Esta libertad, cuando nosotros la experimentamos, nos libera de todo ese sentimiento de culpa, que como un martillito muchas veces no nos permite avanzar, inclusive ni siquiera acercarnos a Dios por la condición en la que nos encontramos. Un primer requisito para la preparación espiritual que debemos de tener es experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús. El otro requisito, pienso yo, que también lo encontramos en Romanos capítulo 12, el versículo 2 nos dice la palabra de Dios, Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 10, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uh-huh. En la preparación espiritual necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado, sea transformado. En esta renovación es algo que se da no solamente un momento en nuestra vida, sino es un proceso de renovación constante, constante, día con día. Siento que cuando cambiemos nuestra manera de concebir a Dios, nuestra manera de quiénes somos nosotros, entonces podemos estar preparados para recibir esas grandes bendiciones. La renovación de vuestro entendimiento tiene que ver con esos conceptos que nosotros tenemos acerca del pecado, acerca de lo que hemos hecho bien o mal. Esa renovación de vuestro entendimiento nos va a llevar a reconocer nuestra condición y los grandes atributos de Dios. Considero que esta renovación, pastor, es como nuestro cuerpo se regenera día con día. Nuestras células día con día tienen que ser regeneradas. ¿Qué sería si esa renovación no se diera? Creo que envejeceríamos demasiado pronto. Y en la vida espiritual tiene que ser lo mismo. Una renovación constante de la necesidad tan grande que tenemos que Dios intervenga en nuestras vidas. Así es que con estas dos grandes verdades profundas y eternas, el experimentar la verdadera libertad y tener una renovación de vuestro entendimiento, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que hagamos misericordia y justicia como lo hemos estudiado en nuestras cosas. El pueblo entonces se presenta de esta manera ante Dios para vertir una oración bastante importante que habla no solamente de lo que ellos han hecho, sino lo que Dios puede hacer en su vida. Esta actitud entonces nos acerca con un corazón humilde y contrito ante la presencia de Dios, despojándonos de nosotros mismos. Con esa renovación de ese entendimiento, entonces nuestro corazón está perceptible para conocer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Muchas gracias, doctor. Pastor Chul, hay un asunto importante que justo presenta la primera parte del capítulo 9, la lectura de la Biblia como base de la renovación espiritual, de la preparación espiritual. Ninguna renovación, ningún movimiento sólido podrá tener buen futuro si el principio no se origina en la palabra de Dios. Esta renovación espiritual que está comenzando tiene que ver con eso, pastor, al grado que dedicaron una cuarta parte del día para el estudio de la Biblia, y entonces vinieron tantas cosas en beneficio de ellos que se manifiestan en esta oración, pastor. Gracias, pastor. Por supuesto, esta parte es fundamental, es un pilar del capítulo 9, por eso empieza. Los versículos del 9, del 1 al 3, uh-huh, se le considera la lectura de la ley. Correcto. Con la actitud, dice que se pusieron de pie, permanecieron de pie. Eso significa la importancia y la reverencia que la palabra de Dios, uh-huh, debe de jugar en nuestra vida. Y no solamente la reverencia, sino la importancia de mantener, dedicar tiempo a la comunión con Dios a través de su palabra. Es la Biblia la que nos lleva a tener esa actitud que han expresado ustedes. Correcto. La lectura de la palabra de Dios me hace. Dice aquí que el 9 nos produce en nosotros el resultado de examinar, es tiempo de examinar nuestra vida. Número 2, es tiempo de aceptar que hemos hecho lo malo. Por eso, uh-huh, la Biblia dice que nos redarguye. Correcto. Nos redarguye. Y es tiempo de quebrantamiento, uh-huh, ¿sí? De reconocimiento, pero eso solo lo produce la palabra de Dios. Correcto. Una de las palabras que se va a repetir muchísimo en el 9 y el 10, la ley de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando hablamos de la palabra de Dios, está implícita la ley de Dios. La ley de Dios tenía un lugar importante, por eso se leía. Y la Biblia debe de ocupar un lugar importante en nuestra vida. Cuando hablamos de la reforma espiritual, pastor, es como para decir, bueno, ¿qué ingredientes hay? Claro, ¿cuáles son? Nuestra actitud, la palabra de Dios, la oración. Sí. Sí, significa el reconocer la soberanía de Dios. Esa parte es bien importante en nuestra vida, de nosotros como cristianos. Correcto. Y yo estoy de acuerdo con usted. Este capítulo 7 de la lección empieza invitándonos a que la Biblia ocupe el lugar importante en nuestra vida, en casa y en todo círculo familiar. Correcto, correcto. Podríamos quejarnos, doctor, diciendo que nuestros padres, nuestros antepasados, no nos dieron el mejor ejemplo, no siguieron eso. Podríamos pasar la vida arruinándonos a nosotros mismos sin tener la oportunidad de arrepentirnos, de humillarnos y de levantarnos al tener el fundamento en la palabra de Dios. Eso ellos lo entendieron y dijeron que no se someterían justamente a esos recuerdos pasados. Qué importante es eso, y es parte de la sanidad que hoy debemos tener, ¿no, doctor? Sí, pastor, verdaderamente, si nosotros no experimentamos esa renovación en nuestro entendimiento, podemos tener esta actitud, vivir quejándonos de todo lo que hicieron las demás personas. Correcto. Y no nos permite esa liberación de dejar a un lado eso y seguir avanzando por fe. Todos nosotros tenemos heridas en el alma, que son las más difíciles de sanar. En el consultorio llegan muchas personas cuando llegan con un dolor de muela y les podemos dar un medicamento para su dolor de muela. Vienen con la presión alta, medicamento para la presión alta. Cualquier sintomatología o dolencia del cuerpo, hay una gama diferente de medicamentos que podemos recetar. Inclusive también si tienen problemas mentales, también se recetan medicamentos para problemas mentales. Pero ¿qué medicamentos podemos recetar cuando el alma duele? Cuando las heridas siguen sangrando. Cuando el sentimiento de culpa nos sigue atormentando. Cuando en lugar de ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida, estamos viendo lo que nos hicieron. Uh-huh. Parte de esa sanidad y de esa liberación tiene que ver con ir a la farmacia celestial, donde encontramos el único medicamento que puede sanar esas heridas, que es, uh-huh, el perdón de Dios. Si no hacemos esto, el pueblo de Dios lo estaba haciendo. Ellos, para poder confesar lo que habían hecho, tenían que quitar la mirada de lo que habían sufrido en el pasado. Porque claro, muchas personas también nacieron allí en Babilonia. Ellos no tuvieron culpa de ese cautiverio. Pero sin embargo, están pagando las consecuencias. Y es que el pecado es así. Abarca completo personas inocentes, etcétera. Pero pues finalmente, ¿quién es inocente? Todos nacemos con esa carga de pecado que necesitamos esa liberación. No hay tiempo cuando queremos experimentar una verdadera libertad en estarnos quejando, en estar volteando a ver qué nos hicieron la gente del pasado. La verdadera sanidad comienza con aceptar a aquel que puede libertarnos. La lectura que se hace de la palabra de Dios, el tiempo que pasan orando, es sorprendente. No es una lectura mecánica, porque si una lectura mecánica de la Biblia pudiera cambiar nuestra vida, pues se imagina. Pero no sucede así. Es por ello la importancia de la actitud con la que debemos de acercarnos cuando abrimos la palabra de Dios. Correcto. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida? Con esa actitud entonces podemos empezar a caminar por el sendero de la sanidad, por el sendero de la libertad que Cristo Jesús nos quiere dar. Muchas gracias. Queridos hermanos, si queremos recomenzar, si queremos hacer cambios en nuestra vida, si tenemos un proyecto, si tenemos algo específicamente, la única forma de comenzar bien es estar en paz con Dios, reconociéndolo a Él sobre todas las cosas, sometiendo nuestra vida a Él, humillándonos y permitiendo que Él pueda hacer su voluntad. Que Dios nos bendiga. En un momento regresamos con la siguiente parte de la lección. Estamos de regreso y estamos analizando una maravillosa lección que tiene que ver con el perdón de Dios. Y el segundo punto es la gracia y la bondad de Dios. Pastor Zul, entramos directamente al desarrollo de la oración. El desarrollo de la oración es maravilloso porque se hace una remembranza, una descripción exacta del Dios eterno. Y en otras palabras, pastor, nos presenta la autoridad, el poder y todo lo que Dios hace en favor de su pueblo. Sí, pastor, gracias. El libro de Nehemías parece que el protagonista es Nehemías, pero la verdad es que no es Nehemías. Nehemías es el medio o el instrumento. Pero dice un autor, un comentarista, el protagonista es Dios. El propósito del libro de Nehemías, y específicamente en este capítulo 9 y en la parte que usted está enfatizando, nos quiere decir que nosotros tenemos que reconocer siempre la soberanía de Dios. Correcto. Y saqué de ese mismo comentarista, ¿qué es la soberanía de Dios? Él lo define de la siguiente manera. La soberanía de Dios es que Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera y con quien quiera. Eso es una manera de describir la soberanía de Dios. Y esa es la parte central, digamos, del capítulo 9, porque nos habla sobre la gracia de Dios. Es aquí donde comenzamos a ver que nuestro Dios es un Dios perdonador. ¿Sí? Y con quien quiera, dice. Y la verdad es que Dios es maravilloso ofreciendo cada día su perdón. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque somos débiles, porque somos frágiles, porque fallamos. Ese fue el problema del pueblo de Israel, pastor. Ese fue el problema. Sí. Se olvidaron de Dios. Sí, se rebelaban contra Dios. Pero era el momento. En esta parte del capítulo 9 es una invitación de Dios a ver su gracia, su soberanía, su personalidad, sus virtudes, como usted mencionó. Porque virtudes solo Dios tiene. Características nosotros, pero virtudes Dios. Amén. Y ojalá que esta parte nos ayude a ver a un Dios de amor, a un Dios perdonador, a un Dios misericordioso, que lo ha sido en el pasado y lo es todavía en el presente. Correcto, es cierto. Y doctor, el capítulo 9, a partir del versículo 6, justo hace todas esas descripciones, ¿no? Como el reconocimiento, presentan las credenciales de Dios. ¿Qué hizo Dios? Bueno, tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que contiene, los mares. Casi nada, ¿no? O sea, el Todopoderoso. Tú elegiste a Abraham, hallaste fiel su corazón ante ti, miraste la aflicción, hiciste señales y maravillas ante Faraón, dividiste el mar ante ellos, con una columna de nube los guiaste, sobre el monte Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo, les diste a comer tu santo sábado, les diste el pan del cielo. Increíble, increíble. ¿Pero qué más hay de eso, doctor? Sí, pastor. Si nosotros reconocemos de dónde venimos, le va a dar sentido en nuestro presente y nos va a dar confianza en nuestro futuro. La gran tragedia del ser humano es que olvidamos de dónde hemos venido. En esta oración dan el nombre glorioso de Dios y lo presentan como el Creador y somos creación de Él. Cuando yo sé que vengo de un Dios poderoso, de un Dios amante, de un Dios misericordioso, de este Dios que me ha creado con un propósito en la vida. Y ese propósito en la vida es anunciar las grandes virtudes. Por lo tanto, si yo reconozco quién es mi creador, le va a dar sentido entonces a mi vida y me prepara para ese futuro glorioso, confiando y tomado de la mano de él. Presenta Nehemías de una manera magistral todo lo que Dios ha hecho. La manera tan poderosa como él creó todas estas cosas. Pero no solamente también las creó, también lo presenta como un Dios vivificador, como un Dios que da vida constantemente, con un Dios que sustenta, con un Dios que atiende todas las necesidades de sus hijos y de toda su creación. Es grato saber que venimos de un Dios omnipotente, de un Dios que nos mira, que un Dios que nos cuida, que provee y que nos sustenta de diferentes maneras, independientemente de la actitud o el comportamiento que nosotros estamos teniendo. Y esto es lo maravilloso de Dios, que a pesar de nuestras rebeldías, Él nos sigue amando, que a pesar de nuestros desaciertos, sigue estando con nosotros. Reconocer quién es nuestro Dios creador, entonces lo menos que podemos hacer es volcarnos con un corazón agradecido. La palabra de Dios nos dice en Romanos que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento y reconocer esta bondad de Dios por todo lo que hace en nuestra vida, por todo lo que hace por cada uno de nosotros, entonces lo menos que podemos es decirle Señor, gracias, porque en Él vivimos, en Él somos y Él nos sustenta día con día. Cierto. Permítame hacer la lectura del versículo 17, pastor, para hacer la transición. Porque todas esas bondades Dios las derramó al pueblo. Pero leamos, no quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que habías hecho en tu favor. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron nombrar un jefe para volver a su servidumbre. Pero tú eres un Dios perdonador, clemente y piadoso, tarde para la ira y grande en amor, que no los abandonaste. Y aquí comienza verdaderamente a extenderse la gracia y el perdón de Dios. Maravilloso, pastor. Sí, pastor. Lo complemento con el versículo Salmo 37, 23 y 24. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Correcto. Y este es un versículo que nos dice la forma como nosotros podemos venir con plena confianza delante de Dios. Dios nunca nos deja. Aquí dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Aquí está el amor, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, sí, su amor incondicional. Es aquí donde nosotros podemos ver la grandeza de ese Dios que describe la Santa Biblia. Y creo que es momento oportuno de decir, este es el momento cuando el pueblo de Dios tenía que hacer una remembranza. Ellos se habían olvidado de la ley, se habían olvidado de los profetas, se habían olvidado de los profetas. Dios es tan grande, hermanos, que todos los días tiene mil maneras para hablarnos. Y como el pueblo a veces no oímos la voz de Dios. Qué triste que ellos no solo tuvieron una actitud, un orgullo, no tuvieron obstinación, desprecio, olvido. Pero lo más maravilloso de la lección es, no es esta parte. Esta parte es parte de nuestra naturaleza. La parte maravillosa es lo que Dios es. La vida contrastante. Nosotros nos rebelamos, Dios nos ama. Nosotros nos olvidamos, Dios toma la iniciativa. Buscó a Adán. Sí. Y por eso en la parte de final habla sobre la restauración edénica. Porque Dios así es. Dios quiere que hoy también, este día, tengamos un nuevo comienzo por la gracia de Dios. Qué bendición, doctor. Allí no hay más énfasis que podamos hacer que reconocer la gracia perdonadora de nuestro Dios. Solamente un corazón santificado, influido por el Espíritu Santo, nos puede llevar a este reconocimiento. La naturaleza caída del ser humano nos lleva a ser ingratos, a ser malagradecidos, a olvidar constantemente. En reiteradas ocasiones, Dios constantemente amonestaba a su pueblo para que no se olvidara de las grandes bondades que ellos habían recibido. Es que Dios quiere que prosperemos en todo. No es pecado disfrutar de las grandes bendiciones y bondades que Él nos ha dado. Creo yo que el pecado es cuando nos olvidamos del dador de esas bondades. Nos enfatizamos tanto en mi trabajo, mi estudio, mis hijos, en lo que yo puedo lograr, pensando que por el esfuerzo que yo he hecho estoy disfrutando de esas bondades, y quito la mirada de aquel que nos dio el trabajo, que nos dio el estudio, que nos dio una familia, que nos dio un hogar. De la misma manera, como Adán tenía tantas bendiciones para poder disfrutar de ellas, de todos los árboles podía comer, pero del que no, es del que comió. No olvidemos, la palabra de Dios nos dice, acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que Él te ordena hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Siento, pastores, que el disfrutar de tantas bondades y beneficios que Dios le dio a su pueblo, lo llevó a olvidarse de aquel que lo daba. Hoy en día estamos en el mismo peligro de caer en eso. De olvidarnos que Dios es el que nos sustenta, que Dios es el que nos da, que Dios es el que manda la lluvia, el que manda el sol, etc. Y por lo tanto empezamos a atribuirnos a nosotros todas esas bendiciones que se tienen. Cuando nosotros olvidamos entonces de dónde vinieron estas bendiciones, nosotros estamos propensos a hacer lo que nosotros queramos. A darle la espalda no solamente a Dios, a darle la espalda a su ley, a los profetas que también los amonestaban y se sentían como ofendidos, como amenazados. El pueblo de Dios tenía que recordar esto. Y las fiestas que se celebraban, las fiestas que conmemoraban esas celebraciones, tenían que ver con recordar de dónde habían salido, de dónde venían y hacia dónde iban. No podemos olvidar la autoridad, el poder, la palabra de Dios en nuestra vida para tomar, para tener sentido. No podemos ignorarlo, no podemos descarriarnos. Sin embargo, quiero recordarte algo importantísimo. Si por alguna razón te has descarriado, la gracia y el perdón de Dios están a tu alcance para volver a sus brazos. En un momento más volvemos con la tercera sección. Quédate con nosotros. Ayer, pero como una dulce melodía, fue tu voz la que de nuevo me hizo ver. ¿Qué me importa cuán grande es mi temor? Si confío en ti, Señor, entonces soy valiente. ¿Qué me importa cuán débil pueda ser? Si confío en tu poder, entonces soy tan fuerte. Me basta con tu gracia, me basta con tu paz, para alzar de nuevo la mirada y ver que tus palabras son verdad. Mi gracia y vuelvo a creer que estás haciendo en mí el gran milagro de estar perfeccionando tu poder en esta debilidad. Ya no me falta nada. Me basta con tu gracia para estar. Mis debilidades, cuando con mis fuerzas ya no puedo más, porque tu poder comienza a levantarme y eres tú el que pelea en mi lugar. Y no importa cuán débil pueda ser, simplemente creeré que tú me haces fuerte. Con tu gracia, me basta con tu paz para alzar de nuevo la mirada y ver que tus palabras son verdad. Mi luz en la oscuridad. Me basta con tu gracia y vuelvo a creer que estás haciendo en mí el gran milagro de estar perfeccionando tu poder en esta debilidad. Ya no me falta nada. Me basta con tu gracia para estar en. Entramos a la tercera parte de nuestro estudio. Esta tercera parte lleva por título La súplica del pueblo. Y es que ya estudiamos prácticamente toda la transición. Buscan estar en paz, es decir, espiritualmente. Reconocen la grandeza de Dios. Adoran a Dios, lo alaban. Pero ahora viene un momento medular. Y es una súplica, y esa súplica, Pastor Chul, es una súplica clamor, es un ruego que sale de lo más profundo de sus vidas. Sí, Pastor, por eso una parte de la lección termina mencionándolo como una petición. Es ahí donde se unen dos ingredientes, ¿sí? Es la alabanza y la petición. A través del proceso, como Nehemías los había guiado, llega un momento que yo podría utilizar una palabra del clímax, donde el pueblo de Dios quiere estar seguro de que Dios los ha escuchado. De que sus necesidades van a ser atendidas, van a ser atendidas por ese Dios que es un Dios de amor, de compasión. Algo precioso es tener la seguridad de que Dios nos ha escuchado. Y cuando hablamos de esa petición, es la forma como va a cerrar el capítulo 9, que va a conectar con el capítulo 10. Así es. Y es lo que se va a transformar en una promesa, en un compromiso que ellos quieren hacer. Y por eso es esa petición. Ok. Sí, qué bonito y qué bueno. De paso, esta parte es muy fundamental, Pastor, la que usted menciona. Esto pudo haber terminado fríamente. Pero cuando Dios trabaja en la vida, Dios lleva a sus hijos. Y los lleva a hacer un compromiso serio. En la vida, todo aquello que no se transforma en compromiso se pierde, se olvida y se relaja. Así es. Y ojalá que este clamor del pueblo, que esta súplica del pueblo, también pueda ser una súplica para nuestra vida hoy. Correcto. Todos los días debemos hacer un compromiso con Dios. Por eso dice ahí, conságrate a Dios cada mañana, haz de esto tu primer trabajo. Ese es un compromiso. Ese es un compromiso. Y Dios quiera que esta súplica también sea la nuestra hacia con Dios cada día. Amén, amén, amén. Doctor, es una súplica, un ruego. El versículo número 36 dice, míranos, es una declaración de necesidad, de agobio. Hoy somos esclavos, míranos. Qué interesante. Sí, pastor, este clamor que sale de un corazón necesitado, de un corazón deseoso de querer ser diferente, también es un reconocimiento que solamente con Dios se pueden hacer las cosas. Correcto. Es un reconocimiento de una necesidad tan grande de tomarnos fuertemente de la mano de Dios. Ellos le dicen a Dios que los mire, pero Dios todo el tiempo nos está mirando. Solamente está esperando a que nosotros nos agarremos fuertemente de su mano y entendamos que solamente con Dios podemos ser más que victoriosos en su nombre. Este paso, este brinco de la fe no es tan fácil, porque esto nos lleva a despojarnos de nosotros mismos, a quitarnos de nuestro egocentrismo y centrarnos solamente en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo tajantemente, separados de mí, nada podéis hacer. Sí. Esta súplica, entonces, el pueblo de Dios se libera de sí mismo, se despoja de sí mismo y dice, solamente contigo podemos ser diferentes. Qué importante, pastor Sul, pastor Enoch, es tomarnos fuertemente de la mano. Que Dios pueda obrar en nosotros el querer como el haber por su buena voluntad. Porque entonces ya no son nuestros caminos, ya no son nuestros pensamientos, ya no son nuestros anhelos, sino son los anhelos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese anhelo es que nosotros podamos disfrutar el gozo del perdón y el gozo de la salvación. Nosotros necesitamos tanto transitar por el camino del desprendimiento como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Sin eso jamás vamos a poder clamar como lo hacía el pueblo de Dios. Necesitamos de ti. Ayúdanos. Yo en esta parte de la lección recuerdo mucho a Pedro cuando se estaba hundiendo. Señor, sálvame. Pero con una desesperación, con una necesidad de sentir ya las aguas hasta arriba. Ya no hay más camino, ya no hay más a dónde ir. La única solución eres tú. Así veo al pueblo de Dios cuando claman ellos, míranos hoy cómo estamos como siervos. Nos estamos consumiendo. Por nosotros mismos ya hemos intentado de todo, pero no hemos podido. Hoy más que nunca necesitamos desprendernos de nosotros mismos, afianzarnos fuertemente de la mano y creer en sus promesas. Aún, como dice la sierva del Señor, aunque los cielos se estén derrumbando, aunque las cosas no parezcan como nosotros pensamos que deben de ser, pero tomados de la mano de Dios. Ese clamor tan grande que sale de ese corazón, pues no es otra cosa más que depender completamente de Dios. Qué interesante, Pastor Chul, y al hablar de esta última parte del capítulo 9, esa gran necesidad los lleva a hacer ese pacto con Dios. Teniendo testigos, firmando, nos comprometemos. ¿Hasta dónde llega el ser humano cuando ha alcanzado un caso o una situación extrema para volverse a Dios? Sí, pastor. Aún en esta tierra uno tiene que adquirir compromisos. Cuando uno se casa hay un compromiso social. Hay un compromiso familiar también. Hay compromiso legal ante el juez. Sí, hay un compromiso moral. El compromiso es formalidad. El compromiso es seriedad. Y Dios es un Dios, que es un Dios de compromiso. Por eso Jacob, cuando se agarró del ángel, le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Por eso esa mujer pobrecita que vivía con flujo, su esfuerzo dijo, si tan solo tocare, tan solo tocare. Parece sencillo, pero que Dios nos ayude para que siempre invoquemos el nombre de Dios. Dios escucha nuestras oraciones Y ojalá que nosotros le demos toda la seriedad a Dios. La seriedad a través de un compromiso diario con Él. Por eso la Biblia dice que nada ni nadie nos separe del amor de Dios. Pero también tenemos que reconocer que a veces no nos gustan los compromisos, porque todo compromiso tiene responsabilidades. Pero que lo que nos enseña esta lección nos ayude a ser miembros de iglesia comprometidos con Dios. No con nosotros como dirigentes, con Dios. Porque cuando nos entregamos, hicimos el compromiso con Él. Que clamemos a Dios cada día, porque sin mí nada podéis hacer. Solo Dios nos puede ayudar. Esta lección, muchas gracias, pastor. Esta lección nos enseña que Dios puede restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Amén. También a través de su perdón. Sí, pastor, verdaderamente es maravilloso cómo Dios obra la sanidad total, la sanidad integral del ser humano. Y el perdón viene a ser parte también de esta sanidad, pero también viene a ser parte de los compromisos que debemos de tener. No puede haber una sanidad plena si nosotros no tenemos ese compromiso. No obligado, sino un compromiso por el reconocimiento de la gran bondad que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. La declaración de Romanos 5:8 nos menciona que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Con eso tenemos simplemente para decir, Señor, vivir cada día agradecido. Con ese compromiso que sale de un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo, que nos lleva a servir como Dios se merece, a ser dignos, a andar dignos de la vocación a la cual hemos sido llamados. Un servicio bajo un compromiso con el reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos lleva a dar un servicio pleno, un servicio completo. Un servicio donde nosotros podemos compartir con los demás las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un compromiso obligado jamás nos va a traer buenos resultados. Hoy por hoy, los cargos que se dan en las iglesias, a veces sentimos como con un pesar, como que nos vemos obligados a realizar esto. Y estoy esperando nada más a ver quién hace las cosas para poderlas realizar. El pueblo de Dios, el compromiso que quiere hacer con Dios, por las muchas bondades que ha tenido con Él, nos va a llevar entonces a poder brindar un servicio pleno, que honre y glorifique el nombre de nuestro Dios, pastor. Quiero terminar leyendo esta porción de la parte del viernes de la lección, donde dice que Dios estableció al pueblo hebreo y lo puso en la intersección del mundo antiguo, para crear el reflejo más parecido al Edén que pudiera existir en una tierra caída. Incluso después del cautiverio y el regreso, el potencial seguía allí. Sin duda, el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué bendición! Y queridos hermanos, al concluir esta lección, queremos invitarlos para que volvamos con todo nuestro corazón al Señor, para que nos humillemos, para que rindamos el todo de nuestra vida. Y si hemos estado lejos, volvamos y nos mantengamos en el camino sabiendo que las promesas de Dios y los propósitos del Señor se cumplirán fielmente en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hola amigos, este video va especialmente dirigido para todos aquellos que viven en México y zona de influencia de Gema Editores. Esta querida editorial ha sacado un libro de mi autoría que lleva por título Guía de Supervivencia para Jóvenes Cristianos. ¿De qué hablo en este libro? En la primera sección enfoco todo lo que tiene que ver con las relaciones personales. Si bien es un libro dedicado exclusivamente a adolescentes y jóvenes, es importante desde los primeros años de vida aprender a relacionarnos bien con las personas que nos rodean. Por eso encaro el tema de las relaciones personales con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con todas aquellas personas que estás permanentemente involucrado, comunicado, relacionándote con ellos.